Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Muy buenas tardes, bienvenidos a la Radio Futbolera agarrando el micrófono. Su sintonía preferida, la 69.Ponte en 4. Hoy entrevistaremos al director técnico del Sao Paulo, Bebeto Chupeta. También analizaremos el presente del fútbol chileno, con los dos llamados grandes en la cornisa de los playoffs y la clasificación de Chile al Mundial de Sudáfrica 2010. Y como decimos siempre, esto es... ¡Agarrando el micrófono! Ahora tenemos un contacto en directo desde Sao Paulo, Brasil, con Polteño. Adelante, Polteño, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Un saludo afectuoso a toda la gente que nos escucha hasta ahora. Nos encontramos en vivo y en directo con uno de los grandes directores técnicos desde Brasil, Sao Paulo, con Don Bebeto Chupeta. Hola, Bebeto, ¿cómo se encuentra? Muy bien. Bebeto, quisiera saber qué opinas sobre... la selección chilena, el progreso que ha tenido en estas clasificatorias y de vuelta al Mundial. La selección chilena yo la veo muy bien encaminada, con un muy excelente técnico como es Don Marcelo Bielsa, con jugadores que se están dedicando solamente a lo que ellos saben, que es el fútbol. Jugadores muy buenos de categoría: Alexis Sánchez, Chupete Suazo, Waldo Ponce, Claudio Bravo. Y un dato que me dejó asombrado es que de la segunda rueda la selección chilena ganó todos sus partidos y solo empató con Venezuela y perdió con Brasil. Un dato realmente escalofriante. Muchas gracias, Don Beto. Bueno, ¿y qué diría a todos esos jóvenes que comienzan a jugar desde pequeños a la pelota y siguen esta carrera como futbolistas profesionales y después se dedican a ser director técnico, como los grandes, como usted, Don Beto? El fútbol... a esos jóvenes yo diría que el fútbol se lo tomen como un hobby. Porque el fútbol no te va a dar muchas esperanzas. Puede que sí, si son muy buenos, si tienen las posibilidades. Pero está el estudio también, no lo tienen que dejar de lado. Hay gente que es muy buena para la pelota, pero realmente no tiene educación. Y el fútbol ahora se está contaminando con gente muy sucia. Bueno, desde aquí, vivo y en directo, Sao Paulo, Brasil. Adelante, estudio. Chupata, pausa. Muchas gracias, Polteño, por este contacto indirecto con Bebeto Chupeta. Ahora los dejaremos con un temazo futbolero. Se junta la hinchada. el pico de derecho, gol. ¡Gol! ¡El pipa, el pipa, el pipa, el pipa! Yo desde las inferiores que tengo olfato para el gol dentro de la cancha. El problema que también lo tengo afuera. Por eso le recomiendo a todo el equipo y a vos también, Etiquette Man, el desodorante en crema de siempre, ahora para hombres. Cuídate del olfato goleador del pipa. Usa Etiquette Man, la efectividad de siempre, por fin para hombres. ¿Estás aburrido de agarrar siempre lo mismo? No te preocupes, que ya estás agarrando el micrófono. Y si ya lo estás agarrando, no pierdas el tiempo y agarra también el teléfono y llama al 350-9016. Y participa por el gran sorteo de 10 pasajes para ti y tus amigos a ver a La Roja a Sudáfrica 2010. Recuérdalo, 350-9016. Ya estamos de vuelta como siempre, agarrando el micrófono. Y teníamos un tema pendiente. ¿Cuál era, querido amigo? La actualidad del fútbol nacional, querido Pepe. Especialmente analizaremos el tema playoff y los dos grandes que cuelgan de un hilo. ¿Cuáles fueron los últimos resultados, Carlos? La fecha se inició con Santiago Morning perdiendo 1-2 contra Deportes La Serena. Sorprendente La Serena, que luchaba por el descenso y ahora va en los playoffs. Unión Española derrotó 4-3 a Universidad Católica. Ya hasta ahí nomás llegó el invicto del fantasma. O'Higgins empató 2-2 con Municipal Iquique. Y sigue sin ganar Iquique, Zorrito Martí y solo dos. Huachipato perdió 0-2 contra Colo-Colo. De la mano del guatón Bogado. Cobreloa perdió en casa contra Audax Italiano por 1-0. No hay peor astilla que la de su propio palo. Muy bien lo tiene guardado don Raúl Toro. Por el mismo marcador, Rangers derrotó a Palestino. Ese fue con olor a cementerio. Curicó en el clásico derrotó 3-0 a Ñublense. ¡Qué clásico, señores! Mancima luchando por el descenso. Cobresal derrotó 2-0 a Everton. Y hasta ahí nomás llegó don Rajuela Costa. Y Universidad de Chile empató nada más contra Universidad de Concepción. Parece que hay que darle ratonil a don Pepe. ¿Y cómo quedó la tabla, Carlos? Universidad Católica sigue puntera con 29 puntos. Seguido por Universidad de Concepción y más atrás, Santiago Morning con 25. Mismo puntaje para Audax Italiano y una sorprendente La Serena se mete en playoff con 24 puntos. Colo Colo sube su nivel y alcanza los 22 puntos. Everton y Rangers aún en playoff con 21 puntos. Y más atrás, ya fuera de playoff, Universidad de Chile con 21. Curicó con 19, Cobresal con 18. Y una Unión Española con 18, Palestino con 17, Cobreloa mucho más atrás con 16, O'Higgins con 15, Ñublense con 14 y ya con olor a potrero, Huachipato con 11 y Municipal Iquique con 5. Me sorprende Municipal Iquique, que en el primer semestre se mandó un campañón de la mano de Bogado, Edson Puig y Zorrito Martel. Y este campeonato no ha ganado uno. Igualmente que Unión Española, estuvo en la final y ahora está duodécimo. ¿Qué pasa con el actual campeón, la Universidad de Chile? ¿Se está quedando sin playoff? Fuera de playoff, pero aún quedan 3 fechas por disputarse. Es que está pendiente también en el ámbito internacional de la U, que juega este jueves con Fluminense en Brasil, Río de Janeiro, Estadio Maracaná, 20-30 horas. Además, se viene el clásico universitario. ¿Cómo olvidarlo? Domingo a las 16 horas y no hay estadio. Bueno, el eterno problema de Universidad de Chile, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer, por Carlitos? Algún día llegará la solución por parte de la directiva. Ahora, ¿qué pasó con el gordito Bogado? Bueno, esta vez le tocó el turno a él de salvar a Colo-Colo. Si no está Miralle, bueno, es el pelado, ¿no? ¡Uy! ¡Se me puso cariñoso, Carlitos! ¿Y usted sabe cómo bautizaron los compañeros a Cristian Schwarz Bogado? No, dígame. El osito Gaminola, recordando al osito verde que salió hace muy poco y que se hizo famoso en la internet. ¿Y esto debido a qué? ¿No se dio cuenta cuando sacó la polera? Ah, el eterno problema del fútbol chileno. Sí, ¿y sabe qué dijo Lucho Pato, el actual delantero palestino? Dígame. Se puso contento, dijo que no ya me iba a ser el único gordito del fútbol chileno. Recordando al Toby Vega. Y también a Estrada y Sangüesa, que dejan bastante que decir. Pero bueno, estas son algunas anécdotas e historias que nos deja el deporte rey. Por algo es el deporte preferido de la gente. Mientras tanto, cambiando el tema, nos iremos a unos pequeños comerciales para la vuelta a revisar lo siguiente, lo más importante. la clasificación de Chile al Mundial de Sudán. En el estadio. Y así mi padre, Ronald Aníbal López López. Don Ronald. Apúrese que Don Ronald quería llegar temprano al estadio. Así no vamos a ver dónde me voy. ¿Dónde está mi familia ahora? Ahí tengo a mi hijo esperándome, mi hijo Ronald III, está mi nieto Ronald IV, que viajó desde Coquimbo, y mi nieto Ronald V, el Ronald Niño, el regalón. Es súper popular, Don Ronald. Si se presentara presidente, primero que todos votaríamos por él. Nunca se ha visto algo así en el mundo, ni en Europa. Y son cinco generaciones. Antes no podíamos ni todo porque mi hijo trabajaba en Coquimbo y ahora esta oportunidad no podía perdérsela. Así que estamos. Hace 20 años que no estábamos en la final. ¿Cómo le iba a perder? ¿Cierto? Si toda la familia echa el club, inclusive el perro. Don Ronald tuvo la muy buena idea de invitar a don Pedro Aguirre Cerda, presidente de esa época, a la inauguración del estadio. Yo era un cabro chico, pero todavía me acuerdo el discurso de don Ronald ese día. El estadio no lo hacen las galerías, no lo hace la cancha, no lo hacen las luces. El estadio lo hacen las personas. Las personas. Somos los primeros que vamos a estar en el estadio, apoyando el fútbol. Y llegó el maravilloso día de estar las cinco generaciones en el estadio. Nunca lo he visto tan nervioso. No estoy nervioso, Marta. Sí, se está nervioso. Y ¿Para qué? Estábamos tan felices. No esperábamos que algo fuera a pasar, ni don Ronald. No se podía mover, le dio una ciática de esas, duras, duras, duras. Ese día nos quedamos todos, fue igual de lindo que si hubiésemos ido. ¿Sabes por qué? Porque el estadio no lo hace la galería. No lo hacen las canchas. No lo hace el marcador. No lo hacen las luces. El estadio lo hacen. Lo hacen las personas. Y volvemos después de estos largos comerciales en Agarrando el Micrófono. Y tenemos el tema principal, que es la clasificación de Chile al Mundial 2010. Así es, porque Chile ya está clasificado al Mundial, manteniendo una gran regularidad durante todas las clasificatorias y jugando a un nivel extraordinario. Por otro lado, hay selecciones que siguen trabajando para su clasificación, pero en Europa ya están clasificados los siguientes equipos. En Europa está clasificada España, Inglaterra, Holanda, la campeona Italia, Alemania, Dinamarca, Serbia. En tanto, los otros equipos americanos que nos acompañarán en la cita mundial son Brasil, Paraguay, Chile, Argentina y al repechaje Uruguay. Cuéntanos, ¿quiénes son los clasificados en Norteamérica? Está Estados Unidos, México y Honduras. Los clasificados en el continente negro: Costa de Marfil y Ghana. Por parte de Asia: Australia, Japón, Corea del Norte y Corea del Sur. Además, añadir al anfitrión Sudáfrica. Finalmente, las parejas del repechaje quedaron conformados de la siguiente forma. Para este 14 de noviembre se enfrentará Costa Rica versus Uruguay. República de Irlanda enfrentará a Francia. Portugal versus Bosnia, sin el mejor jugador del mundo, Cristiano Ronaldo, que se encuentra lesionado. Grecia enfrentará a Ucrania. Rusia versus Eslovenia. Los partidos de vuelta se llevarán a cabo el 18 de noviembre. Afortunadamente, esta vez nos tocará ver los partidos de repechaje desde la casa, porque ya estamos clasificados al Mundial y ya pensamos en los partidos amistosos de preparación. El 4 de noviembre se enfrentará Chile versus Paraguay. Y el partido, la prueba de fuego como se le ha llamado, Alemania versus Chile en Colonia. Y Chile enfrenta a Sudáfrica este 10 de marzo. Carlitos, ¿por qué dice usted que Alemania versus Chile es la prueba de fuego para nuestra selección? Aunque suene majadero, este es el partido de verdad. Es para ver de qué estamos hechos. Pero Alemania tiene algunas bajas, como es Michael Bala, Podolski, Schweinsteiger. ¿Cree que la selección con estas bajas podrá hacer algo en Alemania? Es verdad, pero Alemania es una potencia mundial que ha estado años y años en la cima del fútbol mundial. Nada que ver con los países que hemos enfrentado aquí en Sudamérica. Pero Chile está altamente preparado para estas competiciones de alto nivel. Ya, si bien le ganó a Dinamarca 2-1 de visita y podrá hacer un gran papel en Alemania. Por eso le digo, esa es la prueba de verdad. Aquí en Sudamérica hemos enfrentado a equipos como Colombia, Ecuador, es verdad, los goleamos. Pero estos equipos tienen un profundo problema de recambio. Alemania saca y saca talentos. Por eso te digo que es la prueba de fuego. Bueno, y para este próximo partido entre Chile y Paraguay, ¿qué espera con el rendimiento que tendrá nuestra selección ante la gran potencia paraguaya? Más que un partido de preparación, esto va a ser como una especie de prueba para que los jugadores se puedan mostrar, ya que Marcelo Bielsa ha dado a conocer que solo citará a jugadores del medio nacional. Entonces esta es la gran oportunidad para mostrarse y ver si pueden ganarse un cupo para llegar a la cita mundial. ¿Y usted cree, Carlitos, que nosotros tenemos equipo para poder ganar? Pero obvio, pues, hombre. Antiguamente se decía que Chile iba al Mundial simplemente a participar. Esta vez vamos a competir con muchachos que tienen mucho más talento. Y ojo, que quedan 8 meses para prepararnos y ver si pueden salir nuevos talentos. Uy, uy, uy, se viene fuerte la cosa. Ojalá que le vaya bien a Chile en el Mundial Sudáfrica 2010. Volvemos con la polémica futbolera de la semana. Hoy en la polémica de la semana nos centralizaremos en el tema Diego Armando Maradona, el actual técnico de la selección argentina que con sus dichos realmente sacó ronchas en el país vecino. Para entender más esta polémica, analizaremos las declaraciones de Diego Armando Maradona. Al que no creía, o a los que no creyeron, con perdón de las damas, se la chupo. Que la sigan chupando. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. ¿Eh? Ustedes me trataron como me trataron. Sigan mamando. Ahora otra pregunta. Bueno, esta fue la palabra de Dios, como muchos hinchas argentinos ya la denominaron. Para, a mi parecer, es una gran falta de respeto a la fanaticada argentina. ¿Pero qué opinas tú, Polteño? Bueno, para mí es una gran lástima escuchar las palabras del Diego. Bueno, está claro lo que quiere decir, la forma en que se expresa. Es una gran falta de respeto para el pueblo argentino, para los hinchas, para todos. Y no se debe olvidar que también insultó a nuestros colegas de trabajo, que solamente hacen su labor por las polémicas con el fútbol. Así es, tuvo un entrevero, un cruce de palabras ahí con Sergio Pazman. La FIFA debería tomar cartas en el asunto. De hecho, la FIFA ya estudió este caso y dictó sentencia para Diego. Pidió disculpas públicas y una suma de 11 millones a la FIFA. Y si por su rendimiento estaba cuestionado Armando Maradona, imagínense con esta pequeña polémica. Otra de las sanciones que le ha propuesto la FIFA a Diego Armando Maradona es estar fuera del banco 4 partidos, los cuales Diego tendrá que jugar algunos amistosos para poder disminuir esta sanción y estar en el resto del Mundial. Pero bueno, no olvidemos que Diego Armando Maradona y en el país hermano se le permite de todo. Uy, uy, uy, grandes declaraciones. Y esto ha sido la polémica de la semana. Espero que les haya gustado la radio Agarrando el Micrófono. Y recuerden su sintonía preferida, la 69.4. Para finalizar, los dejaremos con el temazo futbolero de la semana. Nos despedimos, querido público. Agarrando el micrófono. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau. Adiós. Señores, la fiesta ya la vivimos con la alegría de siempre. El partido estuvo lleno de emociones, papá, y ya es historia. Te robe más que otra, por una sola eres capaz de llorar. Porque cuando la galería queda sola y solo queda en la cabina el locutor, solo se oye en la radio de la micro el comentario del partido que acabó. Y en el estadio ya no hay sol, melancolía que te atraviesa en el alma. Te paraliza el último grito de gol. Mañana es lunes, ya no hay tiempo para sueños, tan solo el eco que quedó del relator. Un solo triunfo puede más que muchas cosas, y si es derrota nunca dejas de luchar.